Y justamente este tema habla un poco de mi infancia. Es un tema que esquivo mucho hacer cuando uno todavía no está bien preparado, ¿no? Pero bueno, a la vez es un desahogo este tema, porque es cuando, como yo les dije siempre, cuando escribo una canción, compongo una canción que me ha pasado, y ustedes la reciben tan bien como la reciben, es como contarle un problema o una duda o alguna inquietud a un amigo. En este caso ustedes son mis amigos, al cual yo les cuento esto que fue un sueño, algo que viví, lo sentí y lo siento. Y dice así. Anoche soñé, dice Leo. Y anoche soñé. Era un niño otra vez. Mi padre vivía y la vieja feliz se veía. La familia estaba unida. Yo estudiaba y no trabajaba. Y el perrito que tanto lloré, conmigo jugaba. Los compañeros de escuela, chiché, Barull y el loco ser, Silvio, Pablo y el gallo. En mi sueño estaba. Anoche soñé que era un niño otra vez. Y había muchas cosas que perdí en la vida. Luego al despertar, tú estabas ahí y me di cuenta que el sueño que tuve aún seguía. Anoche soñé. Era un niño otra vez. Si tú no estuvieras, amor, no despertaría. Mi primera bici, usada y despintada, fue lo que pudo comprarme mi padre y su amaba. Anoche soñé que era un niño vez. Y había tantas cosas que perdí en la vida. Luego al despertar, tú estabas ahí y me di cuenta que el sueño que tuve aún seguía. Ay, amor, ay, amor, ay, amor. Anoche soñé que era un niño otra vez. Si tú no estuvieras, amor, no despertaría. Un aplauso y grande, cómo no, grande.